Muy buenas tardes. Aquí empieza Cita Podrida. Nos hemos quedado así un poco. Aquí empiezan las pequeñas gambas. Pues eso, este es el Cita Podrida, un espacio musical, cultural y gutural que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche, en el caso de que nos estés escuchando en directo. Con lo cual tendríamos que haber empezado diciendo buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como no sabemos si nos escuchas en directo o no, pues tendremos que decirte buenos días, buenas noches o vete tú a saber cuál. Hola, Barragán. Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estamos? Y ya está. Por ejemplo. Lo dicho, que estamos emitiendo en directo desde Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana, pero puede ser que nos estés escuchando a través de otros puntos del dial. Pues si estás en Teruel lo harás a través de Radio Chicharra, si estás en Barcelona lo harás a través de Radio Bronca, si estás en Alcoy será a través de Radio Activa y si estás por Granada pues será a través de Radio Almaina. Y bueno, pues hoy hemos empezado escuchando Siege, una banda que con la que ya habíamos empezado algún programa, cuando siempre nos gusta empezar con algún clásico, y el motivo de repetir con esta banda americana pues es porque hace unos días su cantante Kevin Mahoney pues ha muerto, y bueno, pues un pequeño homenaje a esta banda que fue pionera en el hardcore veloz, extremo, y que bueno, pues junto con otras formaciones pues fueron los que sembraron la semillita, ¿no?, para después lo que se llama, pasaría a llamarse grindcore. Hemos escuchado el tema Conform, uno de sus temas quizás más representativos, extraídos de su disco Drop Death, este trabajo que grabaron a principios de los 80 en Boston, esta banda de Boston, que no lo he comentado, una banda que estuvo activa del 83 al 85 y que se volvieron a juntar a principios de los 90, en el 91, cuando fueron reformados, pues entró a cantar otro espécimen que ya no está aquí sobre la capa de la tierra, el señor Seth Putnam, un indeseable de mucho cuidado, conocido por ser cantante también de Analcun y por ser, bueno, pues aparte de politoxicómano por los cuatro costados, un tío bastante desagradable y que le gustaba mosquear a gente políticamente correcta, hasta el punto de rozar el cutrismo. Pero bueno, el caso es que hemos escuchado Siege, gran banda, se nos va a quedar Mahoney y bueno, pues esto, esta semillita para todo lo que fue después el hardcore extremo y el lado más ruidoso del punk. Y bueno, pues para hoy no tenemos entrevista preparada, estamos de post-pilares y de post-tour, ¿no?, por así decirlo. Estamos hechos polvo. Eso, y bueno, yo la verdad es que estoy bastante bien, estoy hecho un chaval, pero ya. Y bueno, pues hoy lo que haremos un poco, aprovechando que aquí el compañero ha estado unos días haciendo el rocker por la geografía estatal con su banda Criatura, que a eso estuvimos entrevistando aquí hace un par de semanas, que sabéis que sacaron el disco este llamado Trampas, pues nos puedes comentar un poquito. ¡Ahí va! ¡Ese parche de rockabilly! Mira, me he encontrado haciendo la mudanza de una tienda de ropa. No vamos a decir aquí marcas. ¿Cuál? Porque no. No es el. La tienda de ropa aquí. No hay publicidad, Zaragoza, en muy, muy chula y que deberíais conocer. Pues me regalaron este parche. En un cajón apareció un parche bordado de rockabilly. Pero sin K. Pero sin la K. Por eso no se vendió. Dijeron, este le falta una letra, este no se puede vender. Todavía estoy pensando dónde ponerlo, pero. Pues a mí se me ocurre en muchos sitios. En el pijama. Por ejemplo. Pues bueno, ya que has estado haciendo el rockabilly con Criatura por ahí, vamos a hablar de. Háblanos un poquito que te has encontrado por ahí. De mi libro. Eso, háblanos un poquito de tus aventuras. Primero casi que comenzamos con Zaragoza, que más que nada porque flipamos bastante con la cantidad de gente que vino al concierto, siendo que habíamos tocado 10 días antes y habíamos tocado especialmente mal. Igual era por eso, a ver si lo vuelven a hacer igual de mal o peor, ¿no? Y además, siendo que tocábamos solos, pues bueno. La cosa es que vino bastante gente, no sé, no he hablado con la organización, pero hay 90 personas y habría, sí. O así, ¿no? Fácil, yo creo que sí, 90 personitas sí que habrían. También hay que contar que Arrebato es un poco, tiene una parte más pequeña que antes, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. Que 90 personas fácil que estuvieran. y yo qué sé, pues se creó así un buen ambiente, estábamos a gusto. Ya cuando llegaba la parte final, que veíamos que, uy, que van a pedir más canciones, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que salió un espontáneo, que no se le ocurrió otra cosa que antes del concierto decirme, ¿me dejas salir al final? Así con una voz como de mala vida. Sí, ¿sabes? Sí, me suena. Como de una persona que como hace... Como de cómic, ¿no? Sí. Como una persona que hace una sección de cómics en un programa de radio al uso como este. A mí también me resultó un poquito voz de radionovela. Sí, también hace radionovela. Un poquillo así. Total, que salió, se clavó una versión a capela de La Barbacoa, así un poco, con la letra un poco cambiada. Oye, la gente se quedó súper contenta. Ya no se acordaron de pedir más canciones, ¿sabes? Bueno, le pedían más a él. A él. Pero viendo que iba a repetir de nuevo La Barbacoa, dijeron, bueno, ya está. Mejor ya lo dejamos así, que no nos estropeemos. Pero, vamos, que si llegamos a tener hueco en la furgoneta, lo metemos dentro para que nos solucione el tema de los bises, porque fue tal el shock, ¿eh? Que nos vino muy bien. Bueno, eso en cuanto a Zaragoza. Sí, en cuanto a Zaragoza también resaltaría algún momento karaoke de algún componente de Criatura cantando Mecano. ¿Ah, sí? Karaoke. Sí, tú es que como... Ya no estaba. Empiezas a tener obligaciones familiares. Sí. Te fuiste ahí como la Cenicienta antes de... De que eran las 12. De que eran las 12 y te dejas un zapato por ahí. Y tú te convertiste en calabaza, ¿no? Y yo me convertí en calabaza y hay otro que se convirtió en, vamos, en que la noto roja a su lado, me río yo. Pues justo... El sábado coincidimos a escasos metros de donde tocábamos. Había un concierto tributo a Mecano y me fui con el que dices tú. No estuvimos cantando porque nos llamaron enseguida para la cena, pero... Pero ahí nos íbamos acercando poco a poco al escenario y... Podíamos haber dado el do de pecho. Bueno, pues eso en cuanto al lunes. El siguiente día, el martes, nos fuimos hasta Madrid, que en un principio íbamos a tocar en La Casica, en Móstoles, pero bueno, pues habían llegado malas noticias de la administración al centro social ocupado y en ese momento pues se decidió suspender las actividades y se pasó el concierto a La Coco. La Coco es un centro ocupado. Más concretamente, no es el nombre, pues esto son las siglas. Es una cosa bastante curiosa, sí. Porque el sitio se llama La Condenada, pero lo llaman el Centro de Ocio Creativo Ocupado, Coco. Y popularmente se conoce como Coco. Como Coco. Pues se pudo montar el concierto allí y, bueno, pues de lujo. El sitio, la verdad es que unos antiguos estudios de grabación de algo que... Sitio enorme. Sí. Era una antigua productora si no me equivoco, hacían doblajes. Y se dedicaban así, tenían estudios, hacían doblajes, entonces tenían como muchas salas y la verdad es que es un sitio bastante, bastante grande. Sí, la sala para tocar, más concretamente insonorizada, con lo cual, o sea, por ruido a los vecinos no se podrán quejar. No. Más ruido hace una discoteca que hay en la misma calle, que para más coña se llama Dulces Sueños, que me cago en, vamos, la boca del que puso ese nombre y la guerra que estuvo dando toda la noche. Sí, así de música latina y demás, vamos, algo horrible, horrible, horrible. Pero bueno, me estoy desviando. Que allí en La Coco se supone que tocábamos con la despedida de Zinc. Y ya luego hablando con ellos, pues no era una despedida. Digamos que era una... Hasta luego. Hasta luego, sí. Zinc, pues que ya llevan 17 años tocando y que, lógicamente, pues están un poco hartos de escucharse a sí mismos, pues según qué canciones, ¿no? Y han preferido hacer un parón y esperar a componer repertorio nuevo, pues para volver a las andadas. Aparte que tampoco... O sea, si esto era un parón, tampoco vamos a dejar de verlos en directo, porque a fin de cuentas las bequias o las bechias, no termino de saber cómo se pronuncia. Sí, viene a ser lo mismo, es la misma formación. Es exactamente la misma formación, que pueda ser con un toque más pop-punk o más punk-rock, pero bueno, los mismos músicos y las mismas bellísimas personas. Eso. En este concierto se supone que pues aquello de que el grupo de fuera toca después y tal, pues como que dijimos que no. Nos pusimos todos los cabezones que podemos llegar a poder a ponernos, que es que eso es mucho. Y dijimos que no, que esta era su fiesta y que no pintábamos nada tocando después. Que esto era como servir primero una mousse de chocolate y luego un plato de macarrones. Que no hay la combinación donde, no resulta muy atractiva, no. Y viendo la reacción del público, pues cómo se movía y tal, pues casi que hicimos lo correcto. Esto en cuanto a Madrid. Al día siguiente nos fuimos hasta Galicia, más concretamente a Vigo, donde nos estaban esperando la gente de Reductores, Reductoras de Cabeza, que tocaban con nosotros en la sala de La Farándula. Aquí esto se puede, este concierto se puede caracterizar por todas las cosas que llegamos a romper en poquísimo tiempo. ¿Aposta o...? No, sin querer. Ah, cuerdas, palos, baquetas... Sí, de todo. De esto que primero yo saco el bajo, empiezo a afinar y veo que un pequeño cabezazo que me había dado uno de los guitarras la noche anterior no era tan pequeño como yo había supuesto. Había sido un gran cabezazo porque había conseguido arrancar un tornillo y que una de las cuerdas, en el clavijero, pues una de las, más concretamente la segunda, se fue a tomar viento. Luego en los siguientes conciertos descubrí que con cambiar las notas de una canción el resto no tenía por qué variarlo más. Por lo cual dije, ¿para qué me estoy comprando tantas cuerdas si en realidad solo estoy utilizando dos? Claro. Bueno, pues yo empecé petando eso, la guitarra, el ampli de guitarra también se nos petó, nos lo tuvieron que dejar. En mitad de concierto otra guitarra también cayó alguna cuerda, con lo que también nos dejaron otra guitarra. Y cuando ya quedaban dos canciones, se jodió el parche del bombo. Ah, muy bien. Entonces ya dije, pues vale, ya está, porque lo siguiente va a ser, como sigamos, alguno se va a tropezar y se va a meter una hostia, pues mejor que lo dejemos. O sea, que aquí. De ser una banda de emo punk que os llaman, ¿no? Una banda de punk destroyer total, Destroyers, ¿no? Criatura, sí, sí. Punk destroyer. Además es una pena porque esta gente se la había currado mogollón y, bueno, se habían llevado allí unos pingos a la sala para grabarnos el concierto. A ver qué tal ha quedado, porque la verdad es que las veces que han probado a grabarnos ha sido bastante desastroso, como fue la ocasión, pero bueno. En Vigo decir que, bueno, la gente que nos acogió, que se portó de lujo. No sé si extenderme con todo lo que nos hicieron, porque luego el resto de grupos... El resto de grupos que se pasen por allí igual piden el mismo trato y... Y quedará un poco feo. Claro. Igual lo dejamos así. Déjalo en que gente muy maja. Gente muy maja nos dieron licor de café. Buah, ¿cómo nos pusimos, maña? Me lo puedo imaginar. Al día siguiente fuimos a tocar a Coruña. Más concretamente a una nueva Ocupa. La Ocupa de Palavea, creo que era. Las antiguas Oblatas, que venía a ser una antigua residencia así estudiantil, residencia de internado de religioso. Pues que llevarán allí como 3 meses, el sitio es, pues está apartado, no puede haber ahí molestia alguna a vecinos, tienen espacio para, o sea, para hacer infinidad de cosas, pues también con, como era un colegio y tal, pues con su cancha de baloncesto, su zona para juegos de niños. La lástima es que el tema del lugar del concierto no hayan podido habilitar lo que es la capilla, porque así ya como entorno para poder tocar y profanarlo como... Hacer conciertos de black metal, por ejemplo, sí. Hacer tus pintaditas y tus tal, cosas ahí. Hubiera sido genial, pero bueno, nos pasaron a una sala que está... que despacio pues se ajusta más a las necesidades de los conciertos que hay ahí. Y bien, estuvimos tocando con Sahara, que era una banda de stoner, que pues llevaban como año y medio así sin tocar, con lo cual se notó que también pues bastante gente pues fue a verlos a ellos. ¿Para qué nos vamos a engañar? El siguiente día fuimos hasta Gijón, que tocamos en el bar Buda. Siempre hay uno por ahí, ¿eh? las no tocamos en el bar Simpson ni en el Bartolo, tocamos en el bar Buda. Pues allí nos encontramos con que el sitio era bastante, bastante elegante. De hecho, debía ser uno de los baretos más pichis de allí de la ciudad. Extrañamente, pues llevaban la gente que organizaba el concierto, pues lo llevaba un par de conciertos allí hechos. Los camareros no se terminaban de habituar porque viendo las caras y la boca, las bocas tan abiertas que ponían con las pruebas de sonido y como cuando tocaban el grupo de antes, pues ya te digo que no estaban muy acostumbrados. Allí tocamos con los Punto de Cruz. Punto de Cruz. ¿Mm? Anda. Una banda de Oviedo. ¿Mm? Que ¿a qué no sabes qué hacen? ¿Cruz? Sí. ¡Ey! Que bueno, de los cuales pues no nos hemos podido traer nada, no tienen nada grabado. Bueno, alguna cosa, algún ensayo en el para el MySpace, pero nada editado. Eso sí, nos dieron un parche a cada uno. Si quieres podemos apañarlo y lo llevas 6 meses tú. Yo 6 meses yo. Y ya para terminar, pues el sábado aterrizamos en Durango para tocar en el Gasteche de Sapueche, en el cual pues ya habíamos tocado varias veces. Supongo que tú también habrás... Unas cuantas, sí, sí. Habrás tocado allí. Y la verdad es que nos dio un poco de pena cómo estaba, pues así como anteriores días habíamos conocido nuevos espacios o visitado alguno que ya habíamos estado y veíamos que seguía igual de bien. Pues aquí vimos la decadencia de un sitio, pues por el desgaste de la gente, el queme entre grupos de personas con diferentes puntos de vista, puntos políticos, que hacen que se abandone un sitio, hasta el punto de que, pues bueno, llevan varios meses sin asamblearse, había como solo 3 personas, se habían quedado sin agua, se habían quedado sin luz, habían entrado a robar un par de veces y les habían levantado el equipo de voces. Qué majos, ¿no? Y bueno, pues por un pelo que el concierto no se suspendió. Vamos, yo de hecho llego a ser el chapu y lo suspendo. Para que con la liada que tenía por delante y que se tuvo que comer prácticamente él solo. Y a última hora pudo liar a la gente de la asamblea contra el TAP para echar una mano en barras y tal, pero vamos, mucho tajo. De conseguir sacar ahí una manguera de Dios sabe dónde para meter luz, ir probando las cosas para ver hasta qué punto podemos poner hasta bichos y potencia sin que eso pete. Y nada, pues allí estuvimos con los amigos de Han, la jodida actitud normal, y con Vites, que es el nuevo proyecto de Elfo Negro. Pues pero tocan temas de Elfo Negro, sí, ¿no? Sí. O sea, han cambiado el nombre, digamos. Sí, con la intención de, pues también, renovar repertorio. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? No, la propuesta... teníamos a las voces a... no me acuerdo ahora el nombre. El chico que canta en Inserta. Ah, sí. Es el que está ahora de vocalista con ellos. Y la verdad que muy bien. Una nota negativa. Aparte de lo que decía de... ¿De gente que tal estuvo? Muy bien, porque ¿sí? Como era gratis. Ah. O sea, gratis. Bote. Bote. No se puede poner entrada. Bote, pero que... Claro, pues es que también pienso yo que hay que forzar un poco a la gente y el poner el bote en la entrada, sacudirle la hucha al personal en la oreja. Lo que no puede ser es que en un sitio de estos, es que a nosotros nos ha pasado ya un par de veces. Dices, entrada libre. Al grupo saca una cantidad ridícula. Pero sin embargo ves que en la barra se acaba la cerveza. Ya. Yeah. Mosquea un poco. Sí. La verdad es que mosquea un poco y cuando ves que no es que hayan entrado 20 personas, sino que el sitio está abarrotado. Si es que ya sabemos tú que por estos lares, lo de las cosas gratis... Yo creo que aquí en la península todavía no estamos preparados para estas cosas. Lo siento mucho, pero la gente no tiene la responsabilidad dentro suficiente como para... Ni la empatía. Que viva la fiesta, te bailo, te canto, pero... Búscate la vida, chaval. Y gracias por venir. Pues eso. Pues bueno, pero no ha estado mal, ¿no? Ya, la, no, no. Ya nos queda este sábado en la residencia, ¿no? En Valencia, o sea que aún nos queda un... La residencia, que vamos allí como... como grupo y también como y también ponentes para hablar de sitios autogestionados, sitios de donde se... Una charla bastante interesante que ya nos contarás el martes que viene, a ver qué tal. A ver si lo graban, tengo que hablar con ellos, a ver si lo graban y podemos enganchar algo. Estaría bien, ¿no? Para poner aquí, sí, sí, creo que sí. Sí, porque de lo que te dije de grabar... Ya, canapé. Ni una. No has traído documento con la... Que no, que no puede ser. Entre que llegas tarde a los sitios, montas el equipo, montas sí, la disquilla... un homenaje a Mecano al lado, que sí... Un tributo a Mecano. Que sí, el Barpichi, que sí, tiro la manguera de luz... No, es que ya habéis estado muy liados. ¿Con qué Samaño? ¿Qué te parece? Pues muy bien, oye, así me gusta que os lo paséis bien. Que, oye... Que disfrutéis. Que disfrutéis. Ay, por cierto, ¿sabéis? Ha habido gente que me ha reconocido la voz. ¿Sí o no? Pero, o sea, que cuando sales por ahí, hablas también. Hablo, porque cuando estoy en la distri. Ah, vale, vale. Ah, sí, te venían ahí a la distri y sabían me que me ponían un cuarto y mitad de criatura y a lo que le decía, son tanto. Y me, dice, me miraban primero así como de reojo y diciendo, yo a ti te conozco. Y seguidamente alguno te decía, pues yo escucho vuestro programa todas las semanas. Ah, pues mira, pues oye, muy bien, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí. Un saludo aquí para la gente que nos escucha, que encima va a los conciertos de criatura y no solo eso. Y compra cosas. Y compra cosas. Un saludo, qué grandes sois. Bueno, y después de toda esta chapa que me he clavado, pues vamos a musicarla un poco con, pues básicamente con grupos de Galicia. Caerán 6 en esta ocasión. Algunos ya han sonado, el trabajo en concreto, otros sí que han sonado, pero traemos cosas nuevas. Y nada, pues comenzamos con los Reductores, Reductoras de Cabezas, los anfitriones del concierto de Vigo, que ya sonaron aquí hace unas semanas, su primer trabajo. Esta gente que viene del grupo, parte de ellos viene del grupo Siervos de Nadie, un zapatillero con letras muy curradas, y que han editado un CD por 4 euros que podéis conseguir a través de 5 distris: Suntos por la Mestizaje, La Contra, la Distri Canina, Loita Underground y el Faris Dios. Por cierto, la que decíamos esto, no me acordé el otro día, te guardé unas pegatinas del Faris Dios, pero me imagino que lo has conseguido ya. No, pues ¿no? De eso no nos dieron. Ah, pues ya te las bajaré, porque ahora que lo has nombrado, digo, las vi por casa y dije, esto hay que guardarlo. Esta chorrada le va a gustar. Claro, te encantará. Pues nada, escuchamos Reductores, Reductoras de Cabezas, ¿no? Buenas noticias, amigos. La gran alerta ha sido cancelada. Los primeros informes estaban equivocados. No eran ciertos. En cuanto a ese grupo al que le ha costado tanto llegar a casa, lo sentimos, chicos. Lo único que podemos hacer es poneros una canción. We'll be right back. Continuamos con más grupos de Vigo. Ahora sonarán los Carcomedi. Un nombre un tanto extraño y con un logotipo... Sí, bastante me ha costado adivinar de qué grupo se trataba, ¿eh? Sí, la verdad es que si no miras por dentro en los créditos, rebuscas un poco, pues no terminas de saber qué es. Bueno, pues esto es una banda de Vigo formada en el 2003 con intención de montar una banda de cruz, pero que con el tiempo decidieron cambiar hacia sonidos más metalizados y densos. Nos pasaron una demo en CD que solo tiene 3 temas, que viene así con una presentación sencilla pero eficaz. Pues una cartulina azul grapada que viene con una ilustración de un Jesucristo arrastrando una enorme chuta que queda de lo más chula. Decir de esta gente pues que tienen un blog donde, además de poder estar al tanto de próximos conciertos, pues podéis echarle una oreja a estas canciones y más, que sería carcomedi.blogspot.com. La cosa es de... sería carcomed H-I. A ver si... y si no... Con H intercalada entre la D y la I. Miráis nuestro blog y así pues... Eficiente. Os aseguráis de lo que escribís. Que para eso nos curramos el playlist, todo elegante, todas las semanitas. Claro que sí. Pues el tema que escuchamos es... ¿cuál? Ojos de borracho. Vamos para allá. We'll be right back. Hemos escuchado la demo de Carcomedy y vamos con otra demo más del sonido de Vigo. Son los Matas por Dinero, una banda de punk zapatilla que antes eran conocidos como Mexa por Dentro. El grupo se formó hace 3 años y parece ser que empezaron 6 y ahora mismo pues son 3. Se ha reducido la plantilla a la mitad. El tijeretazo. Tijeretazo. En este tiempo se conoce que han sacado 2 maquetillas autoproducidas que están en la calle. La que oiremos es la segunda, editada en CDR y grabada por Cosme, uno de los chicos de Reductores de Cabezas. Ahora mismo van a entrar a grabar en los estudios Namek, bueno, los estudios de este mozo, para sacar lo que será su primer disco, que parece ser que tendrá 8 canciones. ¿Con qué eso te puedo decir? Pues vamos a escucharlos, a ver qué tal. Y vamos con el último de los grupos vigueses que sonarán hoy el programa. Todos unos clásicos que alguna vez hemos mentado aquí en el Ciutat. Son los Keltoi, una veterana formación que se juntaron allá por el 95 en la ciudad de Vigo. En el 98 editaron el CD Casco Bello. Excelente, por cierto. Con Bronco Bullfrog Records. Y bueno, pues con este disco participaron en distintas recopilaciones como el 8 años de secuestros, un CD en apoyo a los presos independentistas gallegos, o el mítico Sonidos de la Calle volumen 1 de Bronco Bullfrog. Pararon durante un tiempo, ya que alguno de ellos tuvo que emigrar por motivos laborales, y a mediados del año 2000 volvieron con la banda y grabaron 4 canciones para el recopilatorio Estado de Sitio. La verdad es que esto no lo he escuchado, esto de este trabajo intermedio. No, yo tampoco. No sabía de su existencia. Las 4 canciones y nada, pues decir que siguieron tocando dentro y fuera de Galicia hasta que se disolvieron en el 2005. En sus filas nos encontramos con gente que a la vez tocaba en bandas como Escacha, Ofensiva, Escarmento o Soak. Y en 2010 pues decidieron editar este nuevo disco, al que han titulado A Nosa Cinza, que en un principio fue autoproducido en CD por ellos mismos, con el sello Onoso Día Chegará, y que la edición en vinilo es un proyecto de Casual Records de Francia, Amphibio Records de Italia, Zero Work Records y Canaisai Records de Portugal, además de La Contra. La Contra, que es un sello gallego. La grabación de este disco, joder, fue larga de narices. Parece ser que comenzó en el 2006, continuó en el 2009 y ya consiguieron rematarlo en el 2010. Los temas fueron grabados en los estudios Sonoterapia, que este es el estudio con el que grabaron el primero, creo. Sí, el que llevaba uno, no sé si uno de sus componentes, pero alguien, Michel, creo, no sé si es uno de ellos de Keltoy o que tocaba en Escacha, pero bueno, de la familia. Uh-huh. Sonoterapia, Area Master y Estudios Océano, y también pues se acercaron hasta Italia, hasta el estudio Apogeo de Siracusa, dando varios conciertos de presentación para presentar esto pues con varios cambios en la formación. En este disco nos encontramos con tanto con canciones nuevas, alguna que han regrabado, y luego también varias versiones, como una de sus paisanos de Svirgators, que es lo que choca como canción elegida para versionear, ya que, no sé, pues dentro de este estilo de street punk y tal, pues se tiende más hacia los clásicos, ¿no? Y también como curiosidad, pues que también es la única canción que cantan en castellano. Un grupo, los Svirgators, en su momento sufrió las iras del feminismo incluso patrio. Teniendo algún componente femenino en sus filas, Svirgators. Pero bueno, a ver si algún día nos lo traemos y pinchamos la maquetilla y el disco que sacaron con Fobia. Pues eso, estábamos con las versiones, pues tienen una de Svirgators, otra de los ingleses Cock Sparrer y otra de los alemanes Local Matadore. Con lo cual, pues eso, hay aquí una gran variedad lingüística, ya que pues cantan principalmente en gallego, castellano, inglés e italiano. Y ahora vamos a escuchar la canción que abre el disco. Venga, que la verdad es que es un disco que le voy a pillar con ganas, porque a mí me gusta mucho. Aparte, también he de reconocer y he de decir que el Toy son grandes anfitriones cuando vas ahí. Sí, a tocar. También. Saben cuidar muy bien a la gente que viene ahí. Así que vamos a escuchar Keltoy, con ganas. Temporal, hay que tempestos serias, hemos reunido por si a llegar, no hay barcos en historia. cuidas a tu agente. Lendas os teus antergos, lendas que trae o vento, lendas que trae o vento. Y después de este pequeño repaso a cuatro bandas de Vigo, pasaremos a escuchar un par de bandas de Coruña. Empezaremos por Neira. Neira, este grupo con nombre de apellido, como el de nuestra amiga Gafas Locas. Fijo, ya decía yo que me sonaba. Pues sí, sí, ya ves, algún día podrás montarte un grupo con OD y poder llamaros los Esteve. Claro. Y ahí ya están los Barrena, pues los Esteve también. Pues de esta gente, pues uno de ellos se acercó ahí al puesto de mala racha y nos hizo entrega de un par de CDs. Pues la verdad es que no he podido encontrar mucha información. Sé que tienen varias maquetas grabadas. Esta en concreto que vamos a escuchar es una editada profesionalmente, con una presentación así bastante chula. Así, fondo negro, soldados muertos, pero y editada profesionalmente, no está así grabada, no es de CDR, vamos. Pero el caso es que tampoco hay más información dentro, más allá de los títulos de las canciones y el correo electrónico y el MySpace, porque es que también te acercas al MySpace y hace que no lo miran unos cuantos meses, con lo cual nos hace dudar de un poco de la existencia actual del grupo. Es lo que tiene también meterte a abrir según qué cosas y luego dejarlas ahí un poco aparcadas. Claro. Y nada, es decir, esta gente es muy atrevida. Hemos encontrado dentro del MySpace que se atreven a versionear a Víctor Jara, entre otras cosas, dentro de su estilo musical, y aquí pues no sé cómo podría definirlo. Hardcore punk así un poco brutote, un poco básico, no sé. Vamos a ponerlo y a ver qué te parece a ti en esta primera escucha. Vamos allá. Pues sí, lo has definido muy bien, ¿no? Sí, vale. Pues ¿no? Sí. Hardcore punk, brutote, sobre todo la música, ¿no? Y, no sé, también escucha un tema, tampoco es justo, ¿no? Opinar escuchando un tema, pero la primera impresión es, no sé, es música hardcore punk y la voz, pues así, bastante bruta. A mí, a veces, cuando es tan sumamente exagerada, entre comillas, forzada, ¿no? La voz. Sí, sí, forzada, así como es que demasiada tal, pues me choca un poco. Pero bueno, pero es hardcore punk bruto. Vale, pues nada, ya te dejaré la demo para que la reseñes con más tranquilidad. Vale. Bueno, pues vamos con el último grupo gallego del día. Una banda que ya ha sonado aquí, los Inu, y este es su segundo trabajo. Pues hace un tiempo editaron un split LP con la banda indonesa Kroya, que ya pinchamos por aquí, y ahora pues viene esta segunda entrega. Son 10 temas de hardcore punk y Kursan Roll con influencias japonesas. Y aquí nos encontramos pues con un LP para ellos solitos, un 12 pulgadas que viene a 45 revoluciones por minuto, que se puede encontrar en color negro o naranja. Está editado por Rita o Muere y por la propia banda. La portada es una bonita ilustración a color de un paisaje urbano destruido, así estos rollos apocalípticos que tanto le gusta a la gente. Esto está hecho por el señor Álvaro, ¿no? La verdad es que no... Sí, sí, efectivamente, Álvaro Diseño, sí, es que viniendo de Galicia, ¿no? Pues fácil, sí. Y con semejante ilustración, no hay fallo. ¿Estos, has visto? ¿Estos no tienen complejos en poner el nombre, sabes, en grande? En grande para que se lea, no como otros grupos. ¿Otros diseñadores? Otros diseñadores, eso, ahí lo has dicho, otros diseñadores. Decir de esta gente que si lo queréis escuchar con más tranquilidad, bajarlo y tal, pues tienen un espacio en Bandcamp, que es inuband.bandcamp.com/álbum-hacia-el-abismo. Ya bueno, ahí le podéis echar un ojo. También la banda tiene un blog, pues si queréis estar al tanto así de conciertos y nuevos proyectos que tengan, que sería inumisantropunk.blogspot.com. Ya está. A escucharlos. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Ciudad pudrida, que importa, la vida y la flor, y a la que está dormida, y al Pues bien, hemos escuchado el tema de Orgy of One, una banda de la Roca del Vallés que nace de las cenizas de Antidomatics y infinidad de bandas y proyectos más, versioneando Antidomatics. ¿Para qué? Para este recopilatorio llamado Barcelona Explota volumen 2, versión 2, como quieras llamarle, homenaje a Traya Records. Ya os estuvimos hablando de él la semana pasada y ahora ha llegado a nuestras manos porque lo presentan este fin de semana, este día 22 lo estarán presentando. Y bueno, pues vamos a hacer un poquito de hincapié sobre él. De la mano de Casbah Music ha nacido un nuevo subsello llamado Rock de Casbah. Y pues empiezan pues haciendo un homenaje, como ya he dicho, a Traya Records, este sello que nació en el 91 y que empezó con un trabajo llamado Barcelona Explota, en el que se incluían las bandas Juanito Piquete y Los Matas, Quiroles, Adam Vique, Martita Sea y... espérate, porque es que ahora lo estoy diciendo todo esto de memoria. Y Sindicato... no, Martita Sea, Adam Vique... Sindicato del Globo. Sindicato del Globo, sí. No, me he quedado en blanco. Sí, ¿no? Sindicato del Globo, sí, Sindicato del Globo era también. Efectivamente, Sindicato del Globo. Y ahora mismo un lapsus, esto de decirlo, esto que ya me lo sé mucho de memoria, lo digo de carrerilla. Un blancazo al canto. Bueno, pues eso, que ha salido este recopilatorio en el que salen distintas bandas, como Broom, Crank, El Hombre del Saco, Juanito Piquete, esta vez sin Los Matasquiroles, La Banda del Nervio, Lo Petit Comité, Orgy of One, Revés y Seitons. Esto se va a presentar el sábado 22 de octubre a las 9 en la Sala Salamandra. Esto está en la avenida Carrilet 265, L'Hospitalet de Llobregat. Y bueno, pues en esta presentación estarán tocando algunas bandas como El Hombre del Saco, Juanito Piquete, La Banda del Nervio, Seitones, Lo Petit Comité, Revés y Crank. La entrada y CD por 10 euros. En taquilla 8 euros la entrada y 13 euros entrada más CD. Decir que el CD está muy bien presentado, la verdad es que es un trabajo gráfico excelente. Y también un trabajo cuidado desde el cariño, o sea que está creado desde el cariño, con, bueno, pues tanto de la propuesta de Casbah, del señor Johnny, que es ese capo que está detrás de este proyecto discográfico, y de parte de muchas bandas, algunas bandas aportando temas inéditos, si no me equivoco, y otras que, bueno, pues temas que ya regrabados y tal, como el caso de Juanito Piquete, que pues vuelve a grabar Cinco Noches, que había aparecido en su segunda maqueta, que se titulaba así. Sí, Cinco Noches también. Cinco Noches. Y después, pues no, pues aquí encontramos gente que procede de distintas bandas y todo tiene su explicación a la hora de haber seleccionado a estas bandas para este recopilatorio homenaje a Traya Records. Como dicen las propias palabras, este disco lo podría haber sacado Traya, pues la gran mayoría de bandas tienen algún nexo de unión con ese sello. Juanito Piquete colaboró a través de su participación en el Barcelona Explota original, en la creación del sello. El Hombre del Saco se llamaban Container y publicaron con Traya su primer EP. Revés, Broom y Lo Petit Comité cuentan en sus filas con miembros de Rabia Positiva que editaron en Traya sus dos primeros trabajos. En La Banda del Nervio está el cantante de Altillo y en Seitones el bajista de Neurastenia. Ambas fueron bandas maqueteras de aquellos principios de los 90. En Orgy of One encontramos al bajista y al batería de Antidomatics, la banda de Ferran, de la cual Traya editó la antología en vinilo y CD. Tan solo Crank representa la savia nueva del punk rock barcelonés y de haberse creado 20 años atrás, Johnny está convencido de que ellos también habrían colaborado con Traya. Y bueno, pues lo dicho, esto se va a presentar este próximo 22 y hemos escuchado Orgy of One, el tema Ellos o Tú. Y ahora pues bueno, vamos a escuchar otra de las bandas que aparece aquí, la banda Novel, Crank. Una banda que aunque en su interior ponga su procedencia en unas fichas que hay aquí de cada banda, pone ex, pone sujeto, pues Crank, ex, lo que sea, aquí pone que no hay información de ex. De qué son, y yo sí que sé, son ex Impresentables, una banda que llegó a sacar dos discos con Aleluya Records. Pues nada, vamos a escuchar Crank, esta banda de San Andreu del Palomar, y escucharemos el tema Anys 90, un tema que habla de esa década, de los 90, de bueno, pues de la militancia de esa época y otras cosillas. Y después igual escuchamos algo aquí, algún tema más, ¿vale? Este tú has tirado para el barrio, ¿eh? Yo barrera hacia casa, siempre se dice. Pues bueno, escuchamos Crank y seguimos con este recuperatorio. Así sonaban Crank desde San Andreu en este recopilatorio de Barcelona Explota volumen 2, homenaje a Traya Records. Y bueno, como antes hemos estado comentando, pues también hay una de las bandas que repetía, que aparecía en ese Barcelona Explota número 1, o sea, el original editado por Traya en el año 91, pues era Juanito Piquete de los Matasquiroles. Pues Juanito, que se marcaban ahí una pedazo de versión de los Dead Kennedys. Matar a los pobres. Que la sí, verdad sí. Es que nos dejó más que contentos, ¿vale? Porque ya, a ver, que escuchabas eso y según qué grupos te desinflabas un poco, como el Sindicato del Globo, sí, por ejemplo, ¿no? Sí, yo les llamaba Sindicato del Plomo. Del Plomo. Porque jodo. Pero bueno, a mí Juanito Piquete es una de las bandas que la verdad es que en mi adolescencia me marcaron bastante. A mí también me gustaban mucho. Me gustaban mucho su LP, sus dos tres maquetas. Primeros trabajos, las dos maquetas y el LP. Que bueno, el EP pues también recogía unas cuantas canciones de los otros trabajos que ya no las habían vuelto a grabar. Y ya luego más adelante empezó a enredar así con sonidos. Pero ahí ya no era Matasquiroles, ahí era Juanito Piquete. Y era solo Juanito Piquete. No sé, sonidos así. A mí me recordaba Jarabe de Palo. No sé si es muy descabellado. Es que ya, si te digo la verdad, después no lo escuché. Yo ya estaba por otros derroteos, yo pues ya andaba. Debió sacar un par de discos así. Ahora se conoce que ha vuelto a la formación de rock and roll. Un cuarteto. Hace poco había editado un disco del cual ahora no nos acordamos, pero que del que creo que también volvía a grabar de nuevo alguna de estas canciones. Sí, de hecho, maqueteras. Me imagino que Cinco Noches, no sé si lo han grabado de propio. Espera, hay que sale información. Lo han grabado de propio para este recuperatorio, pero bueno, yo sí que he visto que el otro tema que aparece aquí, otro tema llamado Lugares Fecundos, está grabado en los estudios Airama, que es donde solían grabar los discos, y me imagino que habrán grabado esto. Cinco noches lo han grabado en los Casbah Studios, me imagino que lo habrán grabado de propio para este recuperatorio. Decir que ahora veo aquí los créditos, la música es de Johnny Destruye y la letra también, sobre textos de Linton Keus y Johnson. Y me imagino que pues habrá sido grabar esta canción otra vez para hacerle un pequeño homenaje a Johnny Destruye, que es la persona que está detrás de este sello, y que aparte pues era el bajista de Juanito Piquete, Los Matasquiroles. Ya lo he encontrado. El disco así con el que vuelve al rock esta formación es La Revolución Desconocida. Efectivamente. Que si puede, bueno, que ya está por ahí en su MySpace, por ejemplo, ya está en descarga libre. Y pues también podéis ver unos videoclips y cosas que se han currado bastante chulas, ¿eh? Y además, alguna cosa me ha llegado a mí aquí de hay gente interesada en... En traerlo a tocar, incluso me han comentado para tocar en Arrebato y tal. O sea que puede ser que dentro de poco haya noticias de Juanito Piquet aquí en Zaragoza. O sea, además es que tocó hace décadas, fue en la Pirámis. Por eso, y sería como Juanito Piquet de los Matas, sí. Quiroles. Pues nada, a ver si lo tenemos pronto aquí, a ver si también lo podemos enganchar por banda para hacerle algunas preguntas, ya que sí viene. Pues ahí vamos a escuchar Cinco Noches, homenaje a esa época con los Matas Quiroles y seguiremos pinchando más música. Juanito Piquet. Visiones de sangre en la esquina del cielo, en lugar del excelente sol. Duros años de ácidas lágrimas, pidiendo la oscuridad en dolor, como la negra angustia hace aumentar la sangre. Y los ojos muertos mantienen la mirada esquiva y la rabia. Y bueno, tras escuchar a Juanito Piquete, seguimos aquí en Radio Topo. Esto es el 101.8 de la frecuencia modulada y estás escuchando concretamente el Ciutat Podrida. Programa musical, cultural y gutural de Radio Topo. Y ahora vamos con algo bastante duro. Se trata del nuevo trabajo de Miguel y los Esputos Mutantes. Hostia. Un proyecto sonoro, musical, que ya estuvo aquí sonando de parte del compañero hace unos meses. Un hombre orquesta. Pues bien, este hombre orquesta ha sacado su segundo álbum llamado Transición, Viajes y Sombras. Anteriormente se llamaba La Pesadilla, el primer disco. Ha sacado Se había reivindicado esto. Y como nos dice, Este trabajo, el sonido está enfocado hacia el rock progresivo con letras y atmósferas delirantes y oscuras, mostrando el horror que existe en la cosa más cotidiana de la vida y otros temas como la espiritualidad y demás. Esto es un proyecto a cargo del señor Miguel Laguna Crespo, que es el compositor y terrorista sonoro de esta banda, que esto está editado por Pepino Record, y esto podéis encontrarlo en Pepino, pero Pepino acabado en H, pepinorecordsite.blogspot.com, que es un sello madrileño autogestionado, que es el que ha editado esto, esta referencia. Yo no diré más, opinad por vosotros mismos. Para mí, lo siento mucho, Miguel, pero esto se me ha hecho infumable, escuchar este trabajo. El otro día me pillaron escuchando esto en casa, tú no sabes la bronca que me echaron. Le dicen, pero tú estás loco, que vas a ser padre, ahora que vas a ser padre, ¿qué haces escuchando esto? Algo así, algo así. Algo así, ¿no? Pues bueno, yo voy a decir que sí, que como dice aquí, rock progresivo. Primera, no me gusta el rock progresivo. Segunda, pues si el rock progresivo, si no me gusta es porque es empalagoso, porque es delirante, porque no me gusta para nada. Y bueno, pues esto es un concepto de rock progresivo hecho por una persona, ya sabemos, con sonido de máquinas, pues bueno, pues deja su... tiene sus carencias, ¿no?, a nivel técnico. Y pues entonces se me hace mucho más, más durete. Igual que el primero, el de la pesadilla, tenía su punto de gracia. Sí, tenía su chispa. Porque era más, era otro rollo. Este, pues creo que se ha metido, como se suele decir, en camisa de once varas. Y complicado. Vamos a escuchar un tema, porque igual a la gente le gusta. Eso te iba a decir. Una que cosa es fácil, es que, hablar. Que a ti y a mí soltar mierda aquí es fácil. Claro, que ¿eh? Para nosotros es muy fácil y nosotros también soltamos nuestras... Eso, nuestras perlitas por ahí con nuestros grupos. Pues bueno, vamos a escuchar el tema Descifrando antes del éxodo, de este nuevo trabajo de Miguel y los Esputos Mutantes, Transición, Viajes y Sombras. Estrellado, pistas en lo material, huellas inmortales del cosmos por descifrar, signos escondidos por un guía espiritual, debes de enseñar toda su fuerza, tienes que luchar por la verdad, sigue deformes, hombres sin fe, seres que esperan un nuevo renacer, rutas confusas de monstruosidad se expanden como la peor enfermedad. Colección de mapas, pocas bocas hablan y el secreto aguarda. Descubierto mentes, cuerpos, manos en su división de honor. Cuadrados, rutinas, sincronizan el horror. La culpa es enorme, corta mi respiración. Recibo los golpes, parto hacia mi redención. ¿De cuál madre sé de sirviente? La lucha se convierte en sufrir. Sigue deformes, hombres sin fe. Seres que esperan un nuevo renacer. Un testamento de monstruosidad se expande como la peor de enfermedad. La visión reescrita en la Biblia negra por innobles auras. Ocultas, preparando el éxodo final, imaginando las mares profundas, descifrando antes de migrar, visitando dentro del enigma, preparando batalla personal, imaginando auroras serenas, descifrando antes de Impresionante, ¿eh? Tengo que decir que nos ha dejado una sonrisa en sí, boca, un, buen, ¿no? Un buen sabor de boca también nos ha dejado, sí. Las orejas no, pero la boca sí. Bueno, fuera las guasas, que si no la gente dirá, a estos no les pasamos nada, que como no les guste nos ponen aquí, si les pillamos el día guasón, nos ponen aquí de vuelta y media, y tampoco es el caso, no, normalmente no solemos sobrarnos, pero jodo. Tú sabes perfectamente que podemos ser muy, muy crueles. Sí, que sí. Aquí sí. Somos unos algodoncitos. Sí, ¿eh? Sí, sí. En la intimidad somos bastante más crueles, eso os lo aseguramos. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a irnos con algunos clásicos antes de pasar a la agenda. Bueno, clásicos no tan clásicos, o sea, vamos ahora mismo con un clásico. Vamos con Wasipungo, esta banda latina, impresionante, de hardcore rudo, hardcore punk rudo, que, bueno, pues sacaron, creo que su primer trabajo fue un compartido con Los Crudos, y después sacaron este EP, Canciones para una Casa Perdida, un EP tremendo, en el que os voy a poner dos temas, uno de ellos, bastante curioso, bastante corto, y bastante espectacular para oír aquí en directo, es uno que se llama This is the Spanish Version of the Napalm Death Song, Death, dos puntos, muerte, ya veréis por qué, es más largo el título que la canción. Que nada, una nota así. Ah, sí. Una nota cultureta. Venga. ¿Eh? ¿Sabes de dónde sale el nombre? De Wasipungo. Sí. Ah, no. Pues ese es el título de una novela de un escritor ecuatoriano llamado Jorge Icaza Coronel. Que quiera saber más, que se vaya a Wikipedia, que es lo que he hecho yo. Ahí saldrá, muy bien. Y después escucharemos también el tema, aparte de este tema cortito, así un guiño hacia los temas cortos de Grindcore, escucharemos el tema Let's Save a Coke Today. Vamos a escuchar Wasipungo desde este fantástico EP editado por Discos San Juancito. This is the Spanish version of the Napalm Death song Death, Muerte. Se han sonado Wasipungo con estos dos temas extraídos de su EP Canciones para una Causa Perdida. Y ahora vamos con un poquito de Grindcore de aquí, Patrio. Vamos a escuchar compartido entre Crani Septic y Camorra. Un EP del que ya estuvimos pinchando y poniendo aquí en el programa. Un EP entre estas dos bandas de Grindcore, Crani Septic desde Cataluña y Camorra, una formación afincada en Euskal Herria, pero que su cantante es de aquí, es una maña de aquí que milita también en Miscafer. Vamos a escuchar el tema de Crani Septic llamado Parricidio o Parricida, no sé si me he confundido, Parricida, sí, de Crani Septic, y seguiremos escuchando más gorrinadas. We'll be right back. Así de bien son estos Cafres Grinders desde tierras catalanas, compartido en 7 pulgadas junto con Camorra, recomendable si lo veis por ahí. Que creo que en más raza lo tienen de oferta y todo. Estamos que lo tiramos. Están que lo tiran. Y bueno, y vamos con otra banda catalana, nos vamos a escuchar El Punto Débil, una banda que acaba de editar un compartido con Extensity en 12 pulgadas, editado entre varios sellos por Cruzas Fac Records de Gijón. Como todavía no tenemos esto en nuestro poder, os vamos a poner un tema de su excelente EP junto con The Cyclops, un EP que también estuvimos pinchando aquí hace algún tiempo, en el que incluía una versión de HHH de esta excelente banda de Barcelona, que bueno, se atreven tanto con HHH como con Venom, y la verdad es que las clavan las versiones. Una banda que de hardcore muy noventero, muy de principios de los 90, que excelente, y escucharemos el corte Ciudad Esmeralda de este compartido con The Cyclops, a la espera de poder presentaros el split con Extensity. Vamos con El Punto Débil. Pues a escuchar El Punto Débil, y antes de pasar a la agenda de lo que tenemos esta semanita, bueno, a lo largo de esta semana aquí en Zaragoza principalmente, pues vamos a escuchar una última banda. Ellos son Madeleine, una banda que nos llega desde Euskal Herria, que ha editado un trabajo y hace algún tiempo en formato digipack con el sello Radix Records. Un CD presentado en Digipack, la verdad es que, bueno, pues bastante minimalista lo que es tanto la presentación como lo que es el concepto musical y sonoro de la banda, puesto que, bueno, pues es un grupo instrumental, a excepción de una canción llamada Jorge Oetiza, donde sí que hay una colaboración vocal, y aquí hay 6 temas que serían como 6 paisajes, no sé, como 6 paisajes distintos, o 6 horas de carretera, o 6, como quieras llamar. La verdad es que es bastante intenso, bastante bien elaborado, cuidado al detalle y, bueno, pues un poco de mente abierta para escuchar este tipo de rock experimental y vanguardista, y sobre todo teniendo en cuenta que es instrumental. Vamos a escuchar Madeleine desde este trabajo con Radix Records y después pasaremos a la agenda. El tema que escucharemos es el que hay colaboración vocal, precisamente el tema Jorge Oteiza. isiltasunak dena eraiki. Energien ere sentzitu egitateko. Zakeak izatea egin egin bezalatu. Norri, norri bizia barka. Zak izatea erudutzi eta artea dira maunen dira izatea. Eriotik libratu asmoz. Arteak ez zitu egiteko bizirik zientatu. Baina aske ez zuta nahi. Iraun artean. Bueno, pues ha llegado ya el momento de la agenda de las convocatorias para esta semanita. Empezamos con mañana miércoles 19 de octubre a las 7:30 en el Centro Social La Pantera Rosa, que esto se encuentra en la calle San Vicente Paul número 28 en Zaragoza. Habrá una charla bastante interesante que viene a cargo de Lexis, que viene desde Venezuela y pertenece al periódico El Libertario de Caracas. Viene a presentar un trabajo de investigación que han hecho sobre el militarismo, multinacionales y resistencias en Venezuela, que tiene muy buena pinta. Decir que El Libertario se realiza desde 1995 por un colectivo editorial libertario difundiendo las actividades ácratas y sociales autónomas del continente. Vendrá a presentar Venezuela, Transnacionales, Militarismo y Resistencias, que es un esfuerzo por recopilar y mostrar gráficamente información acerca del verdadero rol desempeñado por nuestro país en tiempos del reinado mundial del mercado y el flujo sin obstáculos de capitales. Desde el periódico El Libertario hemos argumentado que Venezuela ha profundizado su papel de proveedor seguro y confiable de recursos energéticos, a pesar del discurso bolivariano, sin tomar en cuenta los impactos sociales y ambientales que genera el modelo de desarrollo basado en la exportación de minerales. Además, hemos planteado que ello conlleva la necesidad de establecer un modelo de dominación populista y carismático, soportado por las Fuerzas Armadas y un Estado corporativo, que neutralice la posibilidad de articulación de los movimientos sociales para promover un verdadero cambio. Pasamos al jueves 20 de octubre y tenemos un pedazo de concierto en nuestra querida Arrebato. Por un lado estarán tocando al Max, una vez más. Y esperamos que mejor. Esperemos que esta vez vengan bien dormidos. Eso, importante. Y bien merendados. Y estarán tocando con Crimen, una banda de México que lleva ya bastante tiempo por aquí, por Europa, ¿no? Sí, porque vino con los Monjo, ¿no? Creo que a mediados de agosto empezaron en Fiestas de Gracia, ¿no? Empezaban su gira, han estado ahora girando por las Europas y ahora, de regreso aquí, pues pasan por Zaragoza. La verdad, una banda que a mí su disco... Sí, la verdad, el disco nos ha dejado a todos muy, muy buena impresión. Y esto, pues será el jueves en Arrebato, pues suponemos que a las 8 de la tarde... Que hay que terminar prontito. Eso, pues como llevamos dos semanas pinchando a Crimen, anunciando este concierto, pues hoy toca el turno al Max. Vamos a escuchar el tema de él, el único trabajo que tenemos compartido con Miss Kaffer. Seguimos, también el mismo jueves empieza la celebración del primer aniversario del Centro Social Ocupado Quique Mur, ya sabéis, la antigua cárcel de Torrero, que celebra su primer año lleno de actividades. El jueves 20 a las 7 hay una proyección vídeo recopilatorio de la ocupación en Zaragoza. A las 8, espectáculo de pirotecnia a cargo del grupo Diaples. Y a las 9, cenador buffet libre, que tienes que reservar para las 9 o a las 11. Habrá dos pases del cenador buffet libre a través de la dirección de correo electrónico, que es ocupa Zaragoza, o sea, ocupa ZGZ @noblezabaturra.org. Continuamos con el cumpleaños. El viernes 21 a las 8 de la tarde tendremos un concierto con la orquesta de Garra Pinillos. lo más hortera de los 70, 80 y 90. Hortera sin H, importante. Así. A las 10 tendremos karaoke. Oye, ¿tú sabes si hacen versiones de Mecano? No sé, pero se me está a mí ocurriendo. He leído karaoke y ahora cada vez que veo karaoke solo visualizo eso, esa imagen. No debería haberle hecho una foto con el móvil. El sábado 22, también en el Centro Social Cupado Quique Mur, a las 11 hay un pasacalles antirrepresivo que empieza en la Plaza de las Canteras para a las 12, Bermud, que me imagino que será ahí en el Centro Social Ocupado, donde acaba el pasacalles. A las 3 tenemos comida popular vegana a cargo del Centro Social Autogestionado La Revuelta, Centro Social Anarquista La Revuelta. A las 6, Teatro del Oprimido. Y a las 9, concierto gratuito, en el cual no nos desvelan las bandas. En el mail, la información que hay corriendo por la red, pero yo sé que de seguro tocan Imura. Pasamos al domingo 23, a las 12 de la mañana tenemos un vermú, a las 3 una comida popular vegana, y a las 4 tenemos el sexto Mercado Libre de Torrero. Puestos durante toda la tarde, intercambio, música en directo, animación infantil, charlas y más sorpresas. Decir que durante todos los días habrá un taller de radio con programas, retransmisiones en directo y conexión con las jornadas del Hack Meeting en el Centro Social Ocupado, no sé lo que significa la... Apalavea, ¿no es donde tocaste? Sí, sí, sí, es el mismo, sí. Apalavea de Coruña. Ven, aprende y participa en nuestra radio libre. Para más información, pues os podéis dirigir al espacio al espacio web de la Ocupa, que sería ocupa.noblezabaturra.org. Y bien, como sabemos que el sábado va a estar tocando Imura allí, porque nos lo dijeron este sábado pasado, concretamente, pues vamos a poner un tema de su último trabajo, Tiempos de Vida Hostil, editados por Moflete Humano y Mago Fermín. Excelente trabajo, de metal extremo, y vamos a escuchar el tema Virus. Y bueno, también decir que yo sé que para el domingo 23 también hay un concierto en la Unión de Vecinos Arrebato, en el que tocarán Perturbatios, esta banda de punk local zaragozano, con otra banda guiri, que ahora mismo no recuerdo cuál es, porque bueno, pues la información estamos a martes y así son las cosas, con algunos promotores locales. Y eso, que pues que hay una banda guiri que pues que está tocando, si no me equivoco, es una banda holandesa en la que está la cantante de Maquiladoras. Otra, o sea, las he escuchado, sí, sí. Has escuchado una nueva banda, no sé cuál es el nombre, no lo recuerdo, y sé que están tocando Perturbatios con ellos. Y Eva, ¿no? Se llamaba la... Eva, sí, sí. Y bueno, pues eso, pues si tuviéramos más información la pondríamos hoy aquí. Yo también, hoy ha sido un día de ir un poco de culo con otros quehaceres que tenemos, aparte de a veces prepararnos el programa de radio, pues a veces hay martes que, pues, días de entrega de según qué trabajos, días de jornadas laborales y familiares un poco más intensas, y no te da tiempo de buscar esa información que no nos llega facilitada, sabiendo que hacemos un programa, que lo emitimos, que ponemos la agenda. Estas cosas ya no decimos ni tan solo que no nos hagan llegar los MP3 de grupos que... para que suenen aquí, sino pues hombre, pues que también la información, pues volvemos a hacer un llamamiento que si organizáis algo en Zaragoza o alrededores, incluso en Barcelona, los puntos que nos remiten, pues que nos lo hagáis saber, nos escribís un mail a ciudadpodrida@gmail.com. Y si nos enviáis a un MP3 de las bandas que suenan, pues mejor, porque así, pues cuanto más gancha le demos al evento, pues digo yo que pues los que lo organizan más sí, beneficios saldrán. Porque es lo que dice el compañero, en función de cómo llevemos la semana, pues nos da tiempo a buscarlo. O a veces no. O no. Y tiramos mano de lo que nos llega al mail, que ha sido esta semana en concreto, que nos ha dado tiempo de anunciar lo que teníamos en concreto que nos ha llegado a nuestro mail. Pero vamos, para este concierto, si digo yo, que igual buscando en... hoy no, pero ya mañana en foros musicales de aquí de Zaragoza, donde se suelen colgar estas convocatorias, o es más, incluso en nuestro blog, en el blog de Arrebato, sí, igual nos enteramos. Igual nos enteramos. No. Nuevamente como lo cuelgo yo. Pero bueno, yo hoy por lo menos esa información no estaba todavía en la red. Imagino que mañana sí. Y bueno, ya nos queda poquito para llegar a las 9 de la noche. Otra convocatoria que yo os quería comentar, y es de cara a la semana que viene, y no es aquí en Zaragoza, sino que es en Barcelona. Es la que va a tener lugar el sábado 29 de octubre en el Puerto Raco Sisters, un bar hoy en día convertido en asociación cultural, un bar de toda la vida, la cuna del punk en Barcelona, junto con otros sitios. Pues bueno, pues ese ha sido uno durante muchos años, el Puerto Raco, un sitio por el que han desfilado bastantes bandas bastante impresionantes. Y estaremos tocando Omni, una banda en la que yo tocaba hace ya bastantes añitos, cuando tenía bastante más pelo, bastante más dientes y no más kilos, no menos kilos, porque sigo teniendo los mismos. Y bueno, pues que eso, pues que el baje, yo la verdad es que no soy partidario, no me gusta esto de volver a juntarnos las bandas, porque cuando algo ha acabado es porque tenía que acabar. Y es así, pero bueno, pues hay casos especiales en los que haces un esfuerzo si te lo piden a título personal. Este es el caso de este reencuentro, puesto que Dani, el bajista, pues cumple 40 años, y para que no le pille la depre de los 40, nos pide hacer un concierto y bueno, pues quitarse ese regustillo amargo que quedó cuando la separación. Y bueno, pues ahora están, en eso estamos y en eso estaremos el sábado 29 de octubre ahí, pues tocando los hits de la época. ¿Y esto lo habéis ensayado? Esto lo están ensayando, yo lo estoy recordando en mis ratitos en casa, y la semana que viene, pues claro, va a haber un par o tres de días intensos de ensayo antes del concierto, evidentemente. Pues nada, suerte, compañero. Claro, ya te contaré. Y nada, pues oye, pues para despedirnos, voy a escuchar un tema de Omni, concretamente del último trabajo oficial que salió editado, compartido con Mob Hardcore, unos trabajos editados por Mala Raza. Una de esas manchas negras de bandas que se edita el material y se separan antes de que se haga editado. Además, un disco en el que metes especial esfuerzo. Y ya que tuvimos que hacer las portadas una a una. Una a una, cosa que bastante... Sí, sí. Y bueno, pues eso, esto ya salió. Así te lo pagan. Esto salió en el 99, ¿no? Si no recuerdo mal, porque Omni estuvimos del 95 a finales del 99. Estuvimos, no llegó a los 5 años, fueron 4 años y algo. Y en ese tiempo, pues bueno, la primera maqueta fue You Money's Power, después dos maquetas compartidas, una con los alemanes Jakob Seid y otra con los portugueses Simbiose. Qué maquetas más terribles, ¿eh? Un EP llamado Chaos BCN, también bastante terrible. El compartido este con Mob Hardcore, y después sí que salieron, bueno, han ido saliendo otros trabajos recopilando temas y grabaciones y directos y tal. Canciones, bueno, en directo y demás. Sí, que han salido uno compartido con No Conforme y Bad Taste, después también salió uno compartido con Pocilga en EP, bueno, pues otro también CD con Pocilga y Malignant Tumor. Vamos, que ha ido saliendo material ahí. Pues nada, pues oye, para despedirnos, pues eso, que sepáis que el sábado que viene, el 29, en el Puerto Raco Sisters en Barcelona, estaremos tocando solo nosotros e intentaremos pasárnoslo bien y ver muchas viejas caras conocidas. Vamos a escuchar el tema Seno de Muerte de Omni y oye, pues nada, hasta la semana que viene ya. A ver qué nos encontramos la semana que viene aquí en los estudios de Radio Topo. A ver qué pasa.